esa humanidad de la dictadura saliente y prometía juzgar a los autores de esos crímenes de 7 años y medio. Datini Justini, a las 4 de la tarde, un poco de claridad en la economía de este país. Argentina, potencia. Il Datini Justini, en Pasaron Co. En estos últimos días fue noticia un descubrimiento histórico en Estados Unidos. Encontraron un mega yacimiento de litio, el más grande del planeta, valorado en más de 400.000 millones de dólares. Claro, esto a mucha gente le hizo pensar que para nosotros estaba cerrada una puerta o una ventana, porque hay muchos que creen que el litio argentino, Argentina tiene hasta ahora las reservas comprobadas junto con Chile y Bolivia más importantes del mundo, que el litio argentino iba a quedar de lado o que no se iba a aprovechar. Pero lo que proyectan bancos como JP Morgan, por ejemplo, es que este año el mercado mundial de litio va a entrar en déficit y que esto va a hacer aumentar el precio del litio, que viene bastante golpeado en los últimos tiempos. Esta es una buena noticia para la Argentina, que empieza recién ahora a ver cómo maduran sus primeros proyectos de litio. Lo que hay que entender para conjugar ambas noticias es que el yacimiento de litio, ese del volcán de Estados Unidos, que es un lugar que se llama McDermitt, es muy cuantioso, pero el tiempo que pasa desde que descubren un lugar donde hay litio hasta el momento en el cual eso se empieza a convertir en carbonato de litio y puede exportarse, es un tiempo largo. Entonces, bueno, este déficit que se abre según JP Morgan puede significar más guita para Argentina, más guita para Chile, más guita para Bolivia en los años que vienen. ¡No! ¡Me cortaron las piernas! Justo encima que estamos cagando los discapacitados. ¡Qué boludo! Ah. Es Toto Caputo, el asesor del Ministerio de Economía. Toto, ¿qué le pasa? Es un sub y baja de emociones en lo suyo. ¿Qué le pasó? Cuénteme. Nada, Alejandro, acabo de perder el título mundial del 86 porque aposté que Francos se iba del gabinete, ¿no es cierto? Sí. Y está más atornillado que el fuselaje de un Boeing 747. Pero, Toto, ¿cómo va a apostar el título de campeones del mundo del 86? Justo el día del cumpleaños del Diego. A ver, Alejandro. Sí. Con todo lo que vamos a tener que entregar, además del rosquete, por el ayudín de Besent, ¿no es cierto? La verdad es que entregar una estrella de la casaca es un souvenir, ¿no? Es cierto, si lo dice así, tiene razón, pero de todas maneras no corresponde. ¡Ay, me asustó! Yo soy adicto al juego para vos, mamá. También te voy a apostar a vos, mamá. Yo juego para vos. Pare un poco, Toto. No. ¿Qué perdió ahora? ¿Qué, en serio, está difícil, Alejandro. No, le está haciendo mal esto, en serio. Acabo de perder a Dalma y a Janina. Sí. Porque aposté que después de las elecciones sí íbamos a ir tranqui, de poco, regulando, ¿no es cierto? Y el gobierno ahora impulsa una reforma laboral sí tan regresiva que el tío Tom, ¿no es cierto?, parece Agustín Tosco en este contexto, ¿no? Digamos. Pero ¿cómo va a apostar a Dalma y Janina, Toto? No puede, son personas, ya le dije. A ver, campeón. Y no digo de 86, pues ya está, es el perdido. Pero, a ver, campeón, el lado bueno de esto es que ahora, sí, ¿no es cierto? Sí. Vamos a poder usar el nombre Maradona sin tener que pagarles el canon a la nena Sociedad Anónima. ¿Cierto? No, es un desubicado. O sea, justo hoy me diga una cosa así, francamente, las nenas Sociedad Anónima. A ver, Alejandro, sí, la gente ya entendió sí que el equilibrio fiscal no se negocia. Que el ajuste era necesario. No, bueno, sí, que esta vez es diferente, que las no lo digo yo, ¿no? Que las tres anclas no se tocan, sí. Que el problema es el riesgo cuca, sí. Y que yo me equivoqué y me endeudé. ¿Eh? No pagué y después blanqueé. ¿Qué? Y no pagué de nuevo, me equivoqué y me endeudé de vuelta. ¿Eh? No pagué, me equivoqué, no pagué, después me endeudé y me rescataron. Pero, ¿sabes qué? La pelota no se mancha. No, Toto, ¿sabes qué? En vez de citar mal a Maradona, ¿por qué no hablamos de este yacimiento de litio que encontró Estados Unidos? ¿No? Vio que, bueno, nada, algunos se desesperaron, sí. Igual parece que va a subir el precio. Yo ya aposté todo. Ya no tiene más. Ya no tengo nada. Bueno, ¿me escuchó el dato que di recién? Sí, a ver, Alejandro, campeón, sí, escuché. Sí. Pero mi ídolo indiscutible es el Diego. Y a mí, litio Nevia no me interesa. No, bueno. ¿Estás todo? ¿Usted? Chistazo. Me aposté todos los chistes, me jugué todos los chistes. Pero usted, eso se hace, Toto. ¿Es o se hace? Apostemos. O se juega, sin dudas, al 10. No. Vamos al 10. Sí, tenés que jugar. Sí, es o se hace. Uno de los dos. Ah, es el doble cero.